una importante motivación. Generación de materia prima para sí, eso, ¿no? Sí. Hay motivación. La realidad y las realidades. Sí, están cortados 9 de julio, recién vi a Boca Soledad. Con 9 de julio y Corriente y Obelisco ahí, ajá, había, creo que eran 3. Fíjate, en este momento está cortado. En este momento. No importa el día, la el hora, día no importa, claro, está cortado. Puede ser un día cualquiera realmente. Mm. 9 de julio y Panamericana, porque también estaba cortado Panamericana por el tema de la empresa Lear. Claro. Y a veces es interesante escuchar los argumentos, ¿no?, de ciertas protestas. Porque a propósito de los cortes reiterados, de la Panamericana, un argumento era. No, vino la policía, nos quiere sacar de acá la gendarmería. Dice, y nosotros estábamos cortando la Panamericana. Y yo pensaba, y sí, te tienen que sacar porque lo que estás cometiendo es un ilícito. Sí, ahí había gente que decía que habían acordado cortar 2 carriles, ¿no? Es que no se puede acordar hacer la mitad del delito. Claro. ¿No? Claro, sí, bueno, sí. De estos temas vamos a hablar hoy. Carlos, de la economía, vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar del dólar, vamos a hablar de Escocia. Sí, también. Vamos a hablar de fútbol. ¿Querés hablar de fútbol? Hablamos de fútbol. Y el único momento que tengo en mi vida, en los últimos años, es hablar de fútbol. Ahora, si no me dejás ahora, por ahí se me pasa la época. Hace un tiempito no estaba tan interesado. Por eso te digo. Me gustaría hablar un poquito de fútbol. Sí, hablar de... Y por ahí nos pasa la inversa, ¿no? Claro. Por ahí claro, nos pasa la inversa. Claro. Se puede hablar un poco de fútbol también. Vamos a hablar un poco del 2015. De la economía a las empresas. Yo necesito que llegue ya el 2015. Pues ya, es curioso. Es más, creo que habría que terminar el año por el decreto. 31 de octubre. No, digo, lo curioso es esto. Por un lado, como vos decís, sería buenísimo que empezara ya. Y por otro lado, parece lejos, ¿no? Sí, claro. Porque no es tan lejos. Todavía hay que remar bastante en dulce de leche para llegar al 2015. Claro. En lo que queda del año, digo. Pero estamos, acercándonos al último trimestre del año, que cuando ya empieza, ya está. Empiezan a bajar las presiones, sí. Empecemos a cerrar el año, ¿no? Bien, nos ordenamos y empezamos a desandar ese camino que propusimos.